RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Pues don Eric, ya son las 12 del mediodía, 30 minutos, y déjeme contarle que tenemos una información de las últimas horas, y esto precisamente por un hecho que aconteció en la plaza de mercado. Ya estamos estableciendo comunicación precisamente con el comandante del Distrito 2 de Policía, Girardot, el coronel precisamente Cárdenas. Estamos desde luego pues muy a la expectativa, Eric, porque lamentablemente pues surgió un alboroto en la plaza de mercados. Tuvimos muchísimos oyentes que nos estuvieron haciendo allá llegar precisamente esos audios que nos decían pues que precisamente se habían escuchado disparos, que al parecer había un enfrentamiento entre personas. Hoy ya se habla precisamente de una joven fallecida, así que desde luego pues vamos a conectar con toda esta información precisamente con el comandante. Estamos pues precisamente, don Eric, haciendo este cubrimiento, siendo las 12 del mediodía, 31 minutos. Ya nos estamos comunicando con él en breve, don Eric, porque esto es una situación pues bastante compleja. Se siguen presentando estos hechos de inseguridad precisamente ahí en la plaza de mercado, en el barrio San Miguel. Esto es una situación de verdad, Eric, muy, pero muy delicada. Así que permítame usted unos segundos aquí. Ahí ya estamos marcándole al coronel. A ver si logramos la comunicación con él en breve. Esperemos a ver, don Eric, acá estamos haciendo nuevamente el intento, Eric, para sacarlo al aire. Con esta situación de verdad que ha estremecido pues a la ciudad de Girardot. En las últimas horas ya la joven ha sido identificada, Eric, se llama Vanessa Reyes León. Esta es la joven precisamente que falleció hace pocos minutos luego de recibir un disparo en su rostro. De manera oficial, ya Eric, ya acá vamos a conectar con el comandante. Coronel, buenas tardes. Ya se encuentra al aire a través de la básica RCN. Buenas tardes. Hola, Karen. Buenas tardes, Karen, a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Coronel, conocer a esta hora pues todos los detalles que lamentablemente pues han rodeado este fallecimiento de esta mujer en la plaza de mercado. Bueno, es importante informarle a la comunidad girardoteña y a todas las personas que habitan en el Alto Magdalena los hechos sucedidos esta mañana, en donde al parecer en la parte externa de la plaza de mercado, ahí en la Plaza de la Constitución, al parecer tratan de hurtarle la cadena, una cadena de oro, a un miembro de las fuerzas militares. Lo que tenemos hasta el momento es que al parecer desenfunda su arma y acciona el arma en contra de la integridad pues de esta persona, en donde pues le hace una lesión en la región ocular, y a causa de esto pues tenemos el lamentable hecho de la muerte de esta ciudadana girardoteña. De igual forma, él dentro de los hechos sale herido, al parecer el autor de este hurto, el cual ya también estamos en el proceso de judicialización para dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República, tanto a la persona que acciona el arma y causa esta muerte, como al posible autor del hurto también que se presentó esta mañana. ¿Esa persona que ya ha sido capturada por ustedes tiene algún antecedente del presunto delincuente? El presunto delincuente del hurto sí tiene antecedentes por concierto para delinquir y por estupefacientes. Tenemos ahí la información de que esta persona, al parecer, hace más o menos un año salió quedó en libertad. Y el otro, el exmiembro de las fuerzas militares, hasta el momento, de acuerdo a la información que tenemos, no tiene ningún tipo de antecedente judicial. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en este momento y sobre todo ahorita a puertas de la Semana Santa, allí precisamente en ese lugar que lamentablemente ya yo creo que pues ya el nivel de inseguridad ya es muy alto? Bueno, con respecto a eso, pues es nosotros ya estamos organizando precisamente con la alcaldía y con a nivel de toda la Policía Nacional un personal de apoyo que nos van a llegar precisamente para la Semana Santa, con el cual vamos a enfocarnos en esos puntos críticos, en aquellos puntos de mayor afluencia de público, para seguir garantizándole a la ciudadanía, y como lo venimos haciendo, la tranquilidad y que ustedes puedan estar tranquilos en una ciudad, en un Girardot muy tranquila. De igual forma, es importante decirle a la ciudadanía que por favor no tomen justicia por mano propia. Ese es un mensaje que les envío hoy como comandante del distrito de policía. Para eso estamos nosotros, las autoridades. Si ustedes son víctimas de un hecho, no duden en llamarnos. En ese momento que ocurren los hechos, nos llaman e inmediatamente nosotros teníamos un dispositivo completamente cercano al lugar de los hechos. En esa reacción oportuna de la Policía Nacional y gracias a la información de la comunidad, fue que logramos llegar y evitar que estos hechos fueran mayores o que ocurrieran más novedades referentes a los hechos que ya se les acabo de comentar. El mensaje, Karen, para toda la ciudadanía es decirles: no tomen justicia por mano propia, sino que nos informen para que nosotros podamos como autoridades tomar las acciones y poder capturar y dejar a disposición de manera oportuna a cualquier persona que cometa un delito. Coronel, ya para finalizar, ¿sí se va a trabajar en ese punto de que hayan patrullajes permanentes o por lo menos un puesto fijo allí de la policía en la plaza de mercado? Nosotros en este momento tenemos un personal de puestos fijos allá en plaza de mercado, con un personal de auxiliares y personal de profesionales que colocamos en servicio. Precisamente ellos fueron los primeros que llegaron a atender ese requerimiento junto con el cuadrante y luego mandamos las diferentes unidades que llegaron a apoyar el procedimiento policial. Coronel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y desde luego pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta información. Muchísimas gracias. Apenas ya tengamos más resultados, como le digo, esta es una información preliminar. Estamos ya en este momento en el proceso de judicialización de estas personas y ya sean las autoridades las que efectivamente logren esclarecer a profundidad estos hechos y logren establecer ya efectivamente los hechos de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los mismos. Así es, ya son las 12 del mediodía, 38 minutos, una información de última hora a través de RCN Radio. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Titulares. En RCN Noticias del Mediodía. Ya son las 12 del mediodía, 39 minutos. Conductor fallece arrollado por su propio vehículo en la variante de Ibagué, cobrando la vida del señor Humberto Hernández Rodríguez. Según información extraoficial, el conductor se habría detenido a un costado de la vía para revisar una falla en su vehículo que transportaba un viaje de plátano con destino a Neiva. Al parecer, el freno de mano se desengranó y el pesado vehículo arrolló al señor Hernández, quien se encontraba debajo del automotor.

Bueno, son las 12 del mediodía, 44 minutos. Nos vamos para el final. Allá está Don Iggy Marherrera Tafur. Muy buenos días y las muy buenas tardes. Saludo especialísimo de la mañana de hoy, 3 de abril del año 2025. El piloto de Lima, José Ingemar Retobús de Pancha, televisión Canal 104. Hoy hay una serie de programaciones de celebración del Día del Espinal, los cumpleaños, los 242 años del municipio del Espinal. Ayer se hizo ya una ciclorruta, visitando algunos sitios especiales del Espinal. Hoy hay una serie de actividades. Fue declarado Día Cívico, en el municipio del Espinal, Día Cívico. Pero, en algunos colegios no hay Día Cívico. En el caso de Chicoral no hay Día Cívico, ahí quiera trabajar, quiera laborar. Hoy habrá desfiles por la calle del Espinal con sus bandas marciales y mucho más. Bueno, cada uno sabe lo que quiere. Te repito, hoy día felicitaciones para todos los espinalunos de nacimiento y de adopción en los 242 años de parte de servidor y parte de todo nuestro equipo de trabajo. Oiga, está dañado el servidor en la alcaldía. Hace una semana no funciona, está fuera de servicio. Dicen que hay que hacer el mantenimiento. Esto, pues, imposita algunas labores. Ojalá lo arreglen para que no se pierda trabajo. Se dio por parte de la Asamblea del Departamento del Tolima un apoyo para que la señora gobernadora y sus directivas puedan gastar 61 mil millones de pesos que quedaron como remanente de las actividades del año pasado, que no se cumplieron, solamente un 85%. Esa plática que se hizo, que se sacó, pues quedó, sea utilizada en diferentes obras. En el evento de la entrega del puente de San Luis, donde estuvo el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, agradeció al departamento y al municipio y a las autoridades por la colaboración que tuvieron con esa obra que ayudó a hacer el presidente Gustavo Petro del puente en San Luis. Y allí quedó declarado que iba a enviar dos tanques para manejo del agua. Entonces, se mueve el presidente por medio de sus directivos, de sus delegados. Pero ayer vino, ayer a Ibagué, estuvo el señor Mauricio Cárdenas, quien fuera secretario de Hacienda, ministro de Hacienda en gobiernos anteriores, y trajo un rejo, una correa, y le dio madera al señor presidente. Están en campaña política. Se abrieron la campaña política y ahora sí todo el mundo aparece. No aparecieron cuando hay desastres, no aparecen cuando hay eventos delicados. Ahora se aparece todo el mundo. Ojalá la gente tenga memoria, sí, señor. Señores, el espacio público, la gente pide a gritos que por favor el espacio público se haga algo. En un supermercado sacan todos los productos del supermercado hacia la parte de la calle, hacia el corredor, porque nadie dice nada. Estuvimos ayer mirando, por poco hay unos accidentes ahí en el sector de la Carrera Quinta, porque no hay por dónde pasar. Y viene la otra parte. Personas con cartillas en contravía. Personas que venden sus productos con una gran sombrilla y se meten en contravía. ¿Cómo pasa uno? Se pide urgentemente al final que haya una revisión en muchas motos, que haya unos paros, unos campañas, no sé cómo decirlo así, porque mucha moto sin luz. Y aquí en el final ya no usan casco. Y cualquiera se mete en contravía. Ojalá alguien haga algo. Y quiero hacer una corrección de ayer. Son 1.300 millones de pesos que hay para la vía Espinal Coello. Ojalá los usen bien. Dejémoslo a suavecito allí. Señores, feliz cumpleaños para toda la gente del Espinal. Y quiero agradecerle a todos los amigos y a mi esposa también y a mi familia por el detalle ayer, a los amigos del canal, por el detalle del feliz cumpleaños que se me hizo a este servidor. Gracias a todos. Señores, desde el Pino Tolima les habló José Ingemar Herrera Tabur de Pancha Televisión, Canal 104 del Alto Mandena. Sube el volumen, hágale pues. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 49 minutos y en más noticias, una pregunta, Eric, que en este momento pues está en la cabeza de todos los turistas, tiene que ver con cómo se encuentra en este momento la vía Bogotá-Girardot. Pues déjeme decirles que hay una buena noticia y es que el mismo gobernador de Cundinamarca estuvo recorriendo estos puntos neurálgicos que generan pues esos trancones interminables de horas definitivamente larguísimas, y pues acá él nos presenta una información muy importante y tiene que ver con que en Semana Santa no habrá cierres. Así que escuchemos a Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Bueno, nos encontramos en el corredor Bogotá-Girardot. Hemos hecho un recorrido con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, y también con el concesionario Vía del Sumapaz. Este es un corredor donde avanzan las obras. Queríamos visitar especialmente los puntos críticos donde la vía pasa de tres carriles a uno solo y que en las últimas operaciones retorno han generado largas filas de espera de vehículos debido a ese cuello de botella que se forma en diferentes puntos de este corredor, especialmente en cinco puntos, siendo el más complejo por ahora el sector denominado Punto Rojo, que queda pasando Silvania en el sentido Bogotá-Girardot. El concesionario ha confirmado a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Gobernación que para la próxima operación Éxodo y Retorno, que será el puente de Semana Santa, entregará todo el corredor operativo, reduciéndose a solo dos puntos en donde pasaremos de tres carriles a dos carriles y que la obra estará completamente terminada el 29 de abril. De los 70 kilómetros construidos de terceros carriles, solamente persistirán 3 kilómetros con 2 carriles por sentido distribuidos en 3 tramos, los cuales deberán ser resueltos antes de finalizar este año, según lo que informa la Agencia Nacional de Infraestructura. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Del mediodía 52 minutos y pues le cuento, don Erika, a usted y a toda nuestra amable audiencia que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, lo que nosotros conocemos como el IDECUT, y ella es Constanza Solórzano, la gerente quien tuvimos la oportunidad de entrevistarle en nuestra emisora hermana Radio 1. Hola, muy buenos días, Karen, y a toda la audiencia que en esta mañana se conectan a esta maravillosa emisora como lo es Radio 1 de Girardot. Bueno, pues nosotros estamos muy motivados, sobre todo porque ya estamos a puertas de la Semana Santa, y pues qué importante que sean precisamente ustedes los que nos comenten pues para Semana Santa con Bogotá y Cundinamarca, ¿qué es lo que se va a promocionar pues como destinos religiosos? Claro que sí, contarte, Karen, y a toda la audiencia que hemos diseñado toda una estrategia y obviamente preparación, no solamente para darle apertura a esta Semana Santa, sino toda la corresponsabilidad que conlleva prepararse para esta semana. Contarles que hemos venido trabajando articuladamente con el IDT, una iniciativa que se puso en marcha hace 15 días llamada Bogotá y Cundinamarca Caminan con Esperanza. Básicamente es una campaña promocional que está centrada en el turismo religioso, pero también enmarcada en el año jubilar 2025, donde Bogotá y Cundinamarca buscamos posicionarlas como destinos principales en este otro tipo de turismo que es tan importante para el territorio. En ese escenario, contarte, Karen, que hemos diseñado tres rutas temáticas. La primera, que es llamada Ruta de Jubileo y Esperanza, donde es un recorrido por templos históricos en varios municipios de Cundinamarca, iniciando en Cibaté y pasando por Soacha, por Madrid, Funza, Chía, Cajicá, entre otros. Otra, que es llamada Ruta Historia y Arte, que es todo un viaje por esa maravillosa arquitectura que tiene el departamento y el arte sacro en las iglesias de Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Caquesa, allí destacaremos esas iglesias coloniales y catedrales llenas de historia. Y la tercera llamada, Ruta Cundinamarca Fe y Tradición. Este es un trayecto por santuarios y templos milagrosos en Bojacá, Huasca, Tocancipá, Chocontá y Zupatá, que son ideales para la reflexión y la espiritualidad. Toda vez que Cundinamarca cuenta con 25 parroquias jubilares, 5 catedrales, incluyendo esa imperdible que es la Catedral de Zipaquirá, donde en 2024 tuvimos una visita casi de 705 mil personas, y 4 diócesis, 3 basílicas menores. Entonces, esto va enmarcado en ese turismo religioso sin dejar de lado el turismo tradicional, el cual caracteriza a Cundinamarca, ¿no? Toda vez que nuestro territorio en esa biodiversidad y en ese tipo de turismo, la gente busca mucho como es el turismo naturaleza, el turismo deportivo y bueno, gastronómico y patrimonial. Así que básicamente es una invitación a que miles de feligreses vean a Cundinamarca como ese destino turístico para posicionar y visitar. Bueno, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es una estrategia que ustedes han denominado como los pueblos dorados. ¿Cuáles son esos pueblos dorados? Bueno, contarte que esta es una estrategia que bajo el liderazgo de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey, quien en su primer gobierno enmarca en ese posicionamiento del departamento con algunos pueblos de referencia. Esto es básicamente resaltar la identidad y la tradición en el mejoramiento de algunos necesitarán temas de estructura, otros de señalética, jardinería, arte público, pero este proceso no va solamente enmarcado en mejoramiento de fachadas, va también en un trabajo mancomunado con los mandatarios, con los alcaldes, con los directores o que hagan jefes de las oficinas de cultura y turismo, con la comunidad, con los gremios, con los operadores turísticos. Y para este cuatrienio tenemos la intervención de 23 municipios. Tenemos unos niveles en los que, digamos, hay unos que necesitan mayor inversión que otro, pero la idea es que haya toda una integralidad de mejorar para este cuatrienio 23 municipios. Esto quiere decir que la dinámica en el territorio ayuda constantemente no solamente a fortalecer el turismo, sino que obviamente vamos a mostrar todo el tema gastronómico, todo el tema hotelero. Ustedes son grandes ejemplos de eso, que quienes son dentro del departamento, el municipio que mayor número de visitantes albergan, pero que también haya una circulación de artistas. Bueno, así que la estrategia de Pueblos Dorados no es más que resaltar esa identidad y tradición de Cundinamarca. Bueno, aunque bien es cierto que ya hay unas rutas turísticas posicionadas, ¿qué se puede decir que desde el IDECUT se viene trabajando de pronto en esta zona de nuestra cobertura? Háblese Alto Magdalena, Alto Tequendama, digamos, ¿qué está como destinado para estos municipios? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo, como te digo, retomando algunas de las estrategias que se venían dando desde ese primer gobierno. Ahora digamos que estamos en toda esa promoción y apoyo tanto a los mandatarios, en este caso a todo el Alto Magdalena, con una orientación toda vez que, por ejemplo, un pueblo dorado del Alto Magdalena es Agua de Dios. Entonces la idea es trabajar en conjunto, obviamente apoyar con toda la técnica que tenemos. En este caso, Agua de Dios, digamos que se convierte también en otro de los puntos referentes, pues por toda la historia y su emblemático, puente llamado Puente de los Suspiros. Así que el trabajo que se viene haciendo es poder generar que no solamente el arreglo de fachadas y esos que no son pueblos dorados, en el caso de Girardot, ahí también venimos haciendo un trabajo fuerte, como lo es esa construcción del malecón turístico sobre el río Magdalena, que es una apuesta grande que ojalá pudiera darse más adelante y que hemos venido obviamente haciendo una gestión con el alcalde, con el Ministerio de las Culturas, para que ojalá pueda quedar trazado siquiera de aquí en adelante esa iniciativa donde se logre que Girardot pueda quedar consolidada con ese proceso, que sería maravilloso, pero que en este momento el ejemplo que podemos dar es esa restauración y adecuación de lo que es la plaza de mercado Leopoldo Rotter, donde estamos esperando básicamente esa respuesta por parte del ministerio. Sabemos que ustedes son un gran referente referente y fueron un gran referente dentro de la historia comercial del departamento. Así que la idea es que con cada municipio que contempla el Alto Magdalena podamos tener un tipo de estrategia, si bien algunas terminarlas, pero otras ir haciéndolas de avance y también de gestión para generar obviamente un tema fortalecido de lo que es turismo. Bueno, yo he visto un trabajo bien interesante en materia de arte y cultura, por ejemplo, en municipios como Anapoima, Biotá, donde pues digamos que han venido a ser referentes dado esos certámenes o eventos que tienen casi que de talla nacional. Claro que sí, Cundinamarca se caracteriza por ser uno de los departamentos más cultos que puede tener en el país, y esto ha hablado, digamos, en una generalidad del arte, de la danza, de la música, y pues tú como bien sabes y conoces, cada fin de semana Cundinamarca tiene toda una parrilla de actividades en ese escenario y para fortalecer los procesos, no solamente apoyando este tipo de ferias o de festivales, que digamos, si bien es cierto, pueden ayudar también a toda esa economía de circulación, pues tenemos que dar todas las herramientas pues para que esto sea un hecho. Entonces, como primera medida, contarte que venimos fortaleciendo todo el proceso de lo que son escuelas de formación, así que hemos destinado todo un acompañamiento con formadores en diferentes áreas, teatro, artes plásticas, música, danzas. Decirte que en este momento tenemos 228 formadores en el departamento con una inversión casi de 1.964 millones de pesos que permite...